lado del mate, pero siempre es un gustazo tener. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás, Karina? Un gustazo, ¿eh? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, gracias. Mm. Gracias primero, Pablo y Mariana, por la invitación. Mm-hmm. Siempre que se puede, nosotros nos damos una vuelta y si no salimos telefónicamente, bueno, hoy pudimos, nos hicimos un tiempito y vinimos a cerrar el año, mm-hmm, ¿no? Mm-hmm. Y a saludar a toda tu audiencia. Ahí está. Vos sabés que momento justo también para informar, ¿no? ¿Por qué? Porque viste que se incrementaron los números de COVID. Se está alentando con la vacuna y nosotros estamos continuamente diciéndolo. ¿Es así, Mauro? Sí, a ver, nosotros cuando hablábamos en la pandemia, uh-huh, que estábamos saliendo después que vinieron esas campañas tan gigantes de, uh-huh, vacunación que se hicieron en el centro de convenciones, que colocamos la primera y segunda, uh-huh, dosis, uh-huh, después empezaron a venir los refuerzos. El primer refuerzo, el segundo, y ahora estamos en el tercer refuerzo, uh-huh, que es la quinta dosis, que está habilitada para aquellas personas que son mayores de 50 años o aquellas personas que tengan alguna patología, perfecto, de riesgo, y obviamente todo el personal de salud. Uh-huh. Así que invitamos a todos. Hoy está yendo a los centros de salud, te encontrás con la vacuna. Sí, yo siempre digo lo mismo, más allá de pasar un horario específico, porque hay centros de salud que, de acuerdo a la capacidad, uh-huh, que tienen, vacunan más y otros menos. Siempre invito y digo lo mismo, hay centros de salud provinciales, centros de salud municipales, uh-huh, y tener los hospitales y los centros de referencia, llámese Constitución, sí, Caminar, sí, sí, La Bianca. Bueno, en todo se coloca la vacuna. Lo que sí invito a la gente, que al que le quede más cerca de su área geográfica, que se acerquen, uh-huh, y pregunten, uh-huh, por los horarios y la disponibilidad de dosis. Perfecto. Uh-huh. Están trayendo Moderna y, uh-huh, nos están enviando también Pfizer. Uh-huh, uh-huh. Pero siempre preguntar, porque por ahí hay centros más chiquitos que cuentan con un enfermero o una enfermera, y justo en ese horario que vos vas, está atendiendo el pediatra, seguro, están haciendo, seguro, peso, talla, uh-huh, y por ahí te dicen, no, mira, pasa dentro de 2 horas o pasa a la tarde. Entonces, siempre de esa manera, pero están vacunando en todos los centros. ¿Y está respondiendo a la comunidad en este sentido? Sí, a ver. Viste que somos aburguesados, sí, no somos rápidamente. Bueno, en el caso de nosotros ya tenemos la quinta dosis, seguro, porque trabajamos en salud, pero también pasa esto que decís vos, Pablo. A medida que la situación de COVID fue mejorando, uh-huh, fue disminuyendo todo lo que vimos y lo que pasamos, obviamente que la gente se ha tranquilizado y ha habido o empieza a haber otras prioridades, ¿no? Hay gente que se quedó con las 2 dosis que se hizo al principio, que eso sería el esquema completo, uh-huh, y hay gente que por distintos motivos, yo creo que lo del COVID, vos lo hablás de acuerdo a cómo lo pasaste, uh-huh, si por ahí, uh-huh, tuviste algún familiar directo, tuviste alguna, sí, pérdida, sí, familiar, uh-huh, creo que nadie te va a decir que el COVID es una gripecita, uh-huh, nada más. Lo que sí está claro es que las vacunas funcionan, lo que está claro es que gracias a Dios hoy, como hablábamos, uh-huh, al comienzo, hay un aumento de casos de COVID a nivel nacional, uh-huh, y por supuesto que también empiezan a haber casos, se aumenta la cantidad de casos acá en Concordia, está claro que, uh-huh, no se hisopa como se hisopaba, uh-huh, antes. ¿Analizaste, Mauro, uh-huh, por qué sea esto? Para analizar el escenario, ¿por qué, uh-huh, se disminuyó y por qué ahora hay un aumento? No, a ver, viste que se hablaba de lo estacional, se habló, sí, de... le buscaste un análisis a eso. Pero es así, o sea, uh-huh, nosotros en medicina, epidemiológicamente, uh-huh, todas estas son oleadas, ¿sí? Nosotros la comunidad lo que va adquiriendo, pasamos de estar en una pandemia, uh-huh, ahora estos son focos endémicos, ahí, ¿sí? Está, que dónde, bueno, se van a empezar a producir en lugares donde tengan menos cantidad de vacunas colocadas. Uh-huh. Pero gracias a Dios se producen, pero se controlan rápidamente. La, uh-huh, gente, muchos ya saben cómo cuidarse, si están con una patología respiratoria, independientemente. Acuérdate que tuvimos, uh-huh, este año circulando influenza A, uh-huh, influenza B, COVID. Digo, todo un círculo de virus que van a empezar a circular, y es como decís vos, son, uh-huh, estacionales y periódicos. Uh-huh, uh-huh. El tema es que, bueno, en nuestro caso en Argentina la mayoría de la gente ha decidido vacunarse, pero hay países que por distintos motivos no se han vacunado masivamente, y ahí es donde, uh-huh, uno médicamente sabe que en los lugares donde puede haber una mutación del virus es en los lugares donde hay menos, uh-huh, cantidad de gente vacunada. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque el virus va a circular sin control, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la situación COVID hasta el día de hoy, por lo menos acá en nuestras latitudes, uh-huh, está controlada. Lo que sí invitamos a la gente es que no se relaje y se siga colocando los refuerzos. Uh-huh. Si le falta la tercera dosis, la cuarta o la quinta, que se acerquen al centro de salud más cercano. Y aparte, ahí... no hay duda de que jugó un rol clave esto de la vacunación, ¿no? A partir de que empezaron masivamente la vacunación, empezó a bajar la cantidad de casos. Y la salida... el impacto de hospitalizaciones, ¿te acuerdas que esto lo hablamos? También bajó terriblemente. La salida de la pandemia fue por la vacunación, ¿sí? Acá en este caso, no como en otras, bueno, pandemias, tuvimos una en 1918 por allá, digo, todos los que estamos habitando la Tierra, es la primer pandemia que tenemos, pero sí hubo otras enfermedades donde virales, respiratorias, donde hubo, ¿se acuerda? El Tamiflu para la gripe. Sí. Bueno, salieron medicamentos por vía oral. Bueno, en este caso lo que salió es la vacuna. Tardó más tiempo, porque tarda más tiempo, pero está clarísimo que la salida de la pandemia fue por la vacunación masiva, ¿no? Mundial. Ahora lo que vamos a tener que tener, como siempre digo, son estos cuidados que con la pandemia... Insisto, por ahí veíamos nosotros antes de la pandemia usar a alguien un barbijo y nos corríamos, nos cruzábamos de calle, no eran nuestras costumbres, y ahora no, vos vas a, por ahí vas al súper, vas a algún lado, hay alguien con un barbijo y nada, al contrario, uno lo felicita porque nos está cuidando él, está cuidando a los demás si él tiene un cuadro respiratorio. Y eso es lo que aprendimos todos, ¿no? Seguro, viste que hubo algunas provincias, creo que Jujuy, si no me equivoco, al personal de salud le bajó el mensaje del uso del barbijo, ¿no? Otras vacunaciones. Sí. Te voy a decir que están en campaña, por ahí apuntando más a los chicos. Bueno, a raíz de que sabemos lo importante que son las vacunas, a nosotros cuando éramos chicos, nuestros padres nos llevaban a vacunar y no nos preguntaban, digamos, nos vacunaban. Y ahora las campañas acá en Argentina es un país donde las vacunas son gratuitas, ¿sí? Y en este caso la campaña de vacunación que está abierta, que ya hace un par de meses, pero va a seguir abierta, es contra, son refuerzos, ¿sí? Con la triple viral, ¿sí? Sarampión, rubiola y paperas, y contra la polio. A ver, insisto, no tiene que ver con que tengas el carné de vacuna completo, al contrario, son refuerzos. Perfecto, y es una campaña obligatoria. Esto es lo que se hace porque, como sabrás o habrás escuchado, hubo casos en Sudamérica, en Brasil particularmente, y algunos en Argentina, de sarampión, una enfermedad que está erradicada por la vacunación ya hace un tiempo largo. Y bueno, estos son como vigías, son como alertas al sistema sanitario. Por eso se decidió este año hacer esta campaña de vacunación. Insisto, es obligatoria. Todos los que estamos o que somos... Ahí es parámetro de edades, ¿o no? En ese entre sentido. El año y 5 años. Perfecto, ¿sí? Todos los que somos o tenemos algún chico a cargo entre esas edades, tenemos que llevarlo al centro de salud más cercano, y acá es donde apelamos a la responsabilidad individual. Digo, el Estado pone las herramientas y nosotros apelamos a la responsabilidad individual de cada uno de los habitantes que tengan algún chico en su casa, en su familia, para que lo acerquen al centro de salud y este chico se pueda vacunar. Insisto con esto, si bien nosotros hacemos campaña de vacunación en todos lados, vamos a los CDI, a las escuelas, en los centros de salud, hacemos los abordajes, necesitamos de la responsabilidad individual de la población para que lo acerquen al chico y aquellos que no llegamos con estos abordajes territoriales, que lo lleven a vacunar, ¿sí? Perfecto, ¿eh? Esa es la recomendación. Aparte, fueron cambios paradigmáticos, ¿no? Cuando aparecieron las vacunas, cambió el mundo, ¿no? Hay que decir que hay que alentar siempre a la vacunación, a completar los carnés de vacunación, que eso está todo bien aceitadito, ¿viste? Está bueno ese sistema. Y está bueno lo que dijiste, en la Argentina son gratuitas las vacunas, ¿no? No es un dato menor, ¿eh? Cierra un año muy intenso, Mauro, ¿no? Uno, de alguna manera, hace balance. Obviamente que quedó la pandemia, seguimos trabajando en eso. ¿Cómo es el balance de la Secretaría? Bueno, acá hoy hablamos un poquitito fuera del aire, que Concordia es una ciudad que tiene una particularidad con respecto a otras ciudades de la provincia. Primero, es una ciudad muy grande, tenemos con el ejido periférico de la ciudad, tenemos más de 200.000 habitantes y Concordia es centro de cabecera de la región 2, ¿sí? Tenemos un hospital de referencia como el Mas Bernat y muchos centros de salud provinciales de referencia. Junto con el Carrillo, que se transformó en un centro de referencia como Constitución, La Bianca y Caminal, el Hospital Heras, y después la municipalidad ha decidido tener 18 centros de salud. Ahí está. Que es algo que no sucede. No, a ver, no. Comparándonos... Viste que es elogiado de otros lados eso. Claro. Vos sabés que a mí me ha sorprendido. Vos recién nombraste también. CDI y centro de salud. Vos sabés que gente de afuera dice, cuando se entera los números, dicen, yo no te puedo creer, yo tengo una salita, me han dicho intendente de otro lado, con curitas y ibuprofeno nomás, dice, ¿no? Y ahí vos empezás a analizar la estructura de salud del municipio, ¿no? Sí, a ver, esto que decís vos, para nosotros es, te imaginás administrar 18 centros de salud con todo lo que eso significa, es una logística y una demanda muy grande. Esto que decís vos, el tema de la medicación, bueno, te olvides que estamos atravesando una situación muy particular en el país donde por distintos motivos mucha gente no tiene cobertura privada y por distintos motivos aquellos que la tienen no los cubre el 100%, por lo tanto no pueden acceder a pagar lo que les cubre la o lo que no le cubre la obra social. Caso puntual, la parte odontológica. Sí, sí, sí, claro. Entonces el sistema de salud se transforma, quieras o no, por más que vos preveas todo, en un cuello de botella que no alcanza, o sea, no alcanza para que lo que vemos con los turnos, la gran demanda de los turnos en la salud pública, en los centros de salud, en los hospitales, las cirugías. Entonces es importante primero sostener el sistema público. Si hay gente que tenía duda del sistema público tenía que estar, créanme que acá en Concordia el sistema público es el que sostuvo y el que manejó la pandemia. Acá el sistema privado no funcionó para la pandemia. Está pasando lo mismo con las obras sociales, con la parte de odontología. El que está sosteniendo el sistema es el sistema público. Sí, sí, sí. Lo que sí hay que tratar de bueno, equilibrar la balanza que ahora está muy desequilibrada y hace pesar esto en la salud pública y los recursos son finitos, se agotan. Y también otra cosa que hablábamos antes, que es el recurso humano. El recurso humano especializado, nosotros en salud no podemos, digo, no, esto no es venir y hacer un pozo, ¿sí? Necesitamos gente que haya estudiado, que se haya formado, eso requiere por lo menos no menos de 10 años de formación, si va todo bien. Necesitamos médicos que se reciben en 6, 7, 8 años, después tienen que hacer una residencia, y ese recurso es el que está faltando, es el recurso, bueno, lo que estuvimos viendo en Nación, la verdad que es increíble que en los hospitales de referencia, en Ludovica de la Plata, en Buenos Aires, no entren residentes, que las pagas sean tan bajas, y eso es un tema de alerta para el Ministerio de Salud de Nación. Por lo pronto, más que nada para los próximos años, porque ahora la gente... A mí me pasa que recorro, vos te vas a Benito Lejerén, te vas a Osvaldo Mañasco, Zorraquín, Villadela, que son los lugares más alejados, y por ahí la gente quiere médicos, quiere guardias de 24 horas, pero esto, el tema es que no está el recurso humano. Seguro, seguro. Entonces nosotros los invitamos a todos, aquellos que tengan algún familiar, algún amigo que sea profesional de salud, puntualmente estamos buscando pediatras, médicos de familia y médicos clínicos para poder cubrir todas estos 18 centros de salud, ¿no? Una estructura importantísima en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de del equipamiento, del estado de los centros de salud, eso hay que decir que continuamente se está trabajando, ¿no? En el tema de equipamiento, hoy me ha tocado conocer partes odontológicas en los centros de salud y son impecables. Eso es un aspecto también importante, ¿no? Que por lo menos se ha apuntalado para tenerlo en condiciones óptimas, ¿no? Mira, puntualmente el equipamiento odontológico está fantástico. Creo que, bueno, este año en la asistencia en la DEM, en la Dirección de Especialidades Médicas, se cambiaron los 3 sillones odontológicas. Odontológicos, se puso un compresor por cada sillón y creo que el sistema odontológico de la asistencia funciona espectacular. Así que por ese lado la asistencia está bien cubierta y todos los demás centros en todos tienen sillones odontológicos con equipos, si no son nuevos, están funcionando muy, muy bien y tienen el mantenimiento correspondiente. Y hay que trabajo articulado, se hacen informes del estado, ¿cómo trabajan en ese sentido, lo que tiene que ser parte de edilicia, equipamiento, cómo se trabaja ahí? Bueno, a ver, insisto, nosotros en la parte de salud de la Secretaría de Salud Municipal estamos muy dirigidos a lo que es atención primaria, ¿sí? Los recursos que tenemos, obviamente que los recursos que nos da a nosotros la municipalidad, el 95% del recurso económico es para pagar sueldos. Nosotros en este momento tenemos una Secretaría de Salud con casi el 70% de la planta en forma terciarizada, claro, como monotributista, contratado sin aportes. Por lo tanto, necesitamos articular con otras áreas. Perfecto. Necesitamos con obras públicas, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de agarrar y decir vamos a arreglar tal centro de salud, salvo hacerle cosas menores, como pintarlo, cambiarle. Sí, claro. Lo podemos hacer a través de un equipo que tenemos en la Secretaría, pero son recursos bastante limitados. Si necesitamos hacer una ampliación, una obra de reestructuración, necesitamos de otras áreas de la municipalidad. Mauro, en ese sentido, obviamente, y esto yo lo hablé porque me llegaron mensajes, hubo un cierto conflicto ahí justamente con estos trabajadores tercerizados, pero se destrabó de alguna manera. ¿Se proyecta que mejoraría esto o no? Sí, sí, ese conflicto, bueno, nada, todos sabemos que, bueno, lo que hablábamos hoy, el tema de la paga en salud, ¿sí? En general los sueldos no son buenos, por eso todos los trabajadores de salud, absolutamente todos, están con 2, 3 o 4 trabajos, salen del hospital. Van a la salita, salen de la salita, van a la emergencia, bueno, pasa lo mismo con los enfermeros, pasa lo mismo con los médicos. ¿Por qué? Porque el sueldo es bajo y, bueno, vos para tener más o menos unificar un sueldo tenés que tener 3 o 4 lugares distintos para fin de mes armar un sueldo. Nosotros desde la Secretaría de Salud tuvimos hace muy poquito una reunión con el Ejecutivo, puntualmente con nuestro intendente, que entendió perfectamente la situación y nos ha dado una mejora sustancial en lo económico para pagarle a nuestros trabajadores de salud, para el sistema de salud de la municipalidad, sí, que por ahí estábamos un poco más bajo con respecto a la parte de provincia. Y si Dios quiere, eso lo vamos a poder implementar a partir de enero con el nuevo presupuesto. Así que, bueno, si Dios quiere eso, no te digo que va a ser la solución definitiva, pero sí me parece que va a ser un reconocimiento para toda la gente de salud que está trabajando en la municipalidad. Viste, Mauro, que se da generalmente en gestiones, como vos dijiste, del Ejecutivo, la importancia de la obra, todo, pero siempre la salud está por el impacto social. En este retorno de Enrique Cresto a la Intendencia, ¿te pidió algo en particular, más allá de esta reunión que seguramente vos le manifestaste, esta problemática que hay en salud? ¿Te ha pedido algo particular? A ver, Enrique es una persona que gestiona permanentemente. La impronta que ha tenido él en este paso por lo que es Nación le ha dado un salto, que él tiene muchos contactos, que de otra forma no podés llegar. Y él, eso nos abre puertas. Yo trato de explicarle la parte de salud, él lo entiende, pero él es un gestionador nato. Entonces, bueno, insisto con esto, nosotros estamos totalmente focalizados en mejorar la parte de la salud en terreno, de atención primaria, porque creemos que si nosotros mejoramos el sistema de atención primaria, el tema es que esto es un trabajo que se va a ver con el tiempo. Seguro, ¿no? Se torna preventivo también, ¿o no? Dentro de 10, 15, 20 años, toda la gente que ha entendido y ha asistido a las charlas, porque esto es una cuestión de educación, ¿sí? Educación en salud. Seguramente mejorando sus hábitos y mejorando sus comportamientos, ya sea, insisto, con el tema de la alimentación, con el tema de la educación física, con todos estos hábitos saludables, vamos a tener menos gente que ingrese al hospital más adelante. Vamos a tener menos infarto, vamos a tener menos grado de obesidad, vamos a tener menos patologías respiratorias. Bueno, insisto, esto es un ciclo que hay cosas que se ven en lo inmediato y hay cosas que vamos a necesitar tiempo. Y esto se hace a través de la educación. Nosotros lo que le proponemos a todo el Ejecutivo, puntualmente, bueno, a nuestro intendente, es tener trabajadores de salud con una calidad en salud, que la atención primaria sea de calidad. Perfecto. No puede venir cualquiera a trabajar a atención primaria, a la parte de salud. Tiene que ser un profesional, primero, digamos, formado. Digo, yo no puedo tener un cirujano en un centro de salud. A mí no me interesa que haya un cirujano. Yo quiero un médico de familia, un pediatra que esté capacitado y que tenga ganas de atender en el centro de salud. Y eso, hablábamos hoy de dos cosas. De primero, que no tenemos el recurso, y después, cuando encontramos recursos, tiene que ser el de calidad. Es un trabajo de hormiga encontrar la gente puntual, porque necesitamos que sea gente formada y que tenga esas ganas, porque si no tiene las ganas no me sirve. Que haya un profesional que vaya a atender de mala gana, a mí no me sirve, porque lo único que genera es un problema con la gente, porque no la atiende, porque la atiende mal, y eso es lo que vemos que en algunos casos está pasando, y es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos primero pagarle bien a la gente y también tener una buena retribución del servicio que nos dan. No, no, es buenísimo. Y no, yo, esos son los planteos, por lo menos que nosotros en un principio lo hacemos, Enrique, y por supuesto seguir gestionando y que la salud de Concordia mejore todo lo que es el segundo y el tercer nivel de atención, pero necesitamos tener un piso fuerte. Seguro, y el piso fuerte es atención primaria. Mauri, ¿cómo es la articulación justamente con provincia, ¿no? Pues hablaste de los hospitales, obviamente el más grande de referencia en la región. También tenemos el Felipe Era y los sectores de la provincia. ¿Cómo es esa articulación? Primero, también te quiero preguntar, ¿cómo es gestionar con provincia, con Sonia Velázquez? Si querés llevarlo a Nación, también, que muchas veces se buscan recursos hasta programas de trabajadores, nos contaba Karina recién, que después trabajan en salud. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás trabajando ahí? Bueno, mira, hoy en Concordia todos los que estamos en la parte de salud somos todos profesionales de salud en distintos ámbitos, algunos médicos, algunos enfermeros, pero todos sabemos de salud y trabajamos en esto. Eso parece una obviedad, pero en algunos casos no es una obviedad y eso está bueno. Nosotros tenemos relación permanente con el director, con el directorio de los que es el más Berná, Carrillo, insisto, con Susana Calvo, que es la coordinadora de los centros de salud, con José Cáceres de los Hospitaleras, o sea que continuamente estamos coordinando. Eso siempre es positivo. Los que nos falta a nosotros nos lo dan ellos, los que no lo tienen ellos y así lo hacemos. Y esto nos ayudó mucho la vacunación, ¿no? La vacunación fue una tarea que juntos, si no pudimos articular, no se podía haber hecho. También con las instituciones privadas, con los chicos de la UADER, con los chicos de la con la Cruz Roja. La verdad que se ha articulado muchísimo. De hecho, tenemos un contacto permanente, hemos firmado convenios, ellos trabajan en todos los eventos. Por ejemplo, ahora en la fiesta de la citricultura. Nosotros montamos un... junto a Diego Sauré, que es nuestro subsecretario de salud, se montó un sistema de emergencias para la fiesta de la citricultura, que antes todos estos servicios la municipalidad los terciarizaba una empresa privada. Ahora lo podemos hacer. Bueno, ahora te voy a hablar del tema ambulancia. Ahora lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y eso está bueno, y ahí está Cruz Roja, están los chicos de la facultad. La verdad que se ha mejorado muchísimo, y sobre todo en esto que es el trabajo en equipo, ¿no? Que es la única forma de trabajar. Che, buena cobertura de las ambulancias municipales o no, un datito que por ahí pasa desapercibido y para mí es fundamental tener uno en la costanera, pasa y está, bueno, ahí en la secretaría siempre hay uno, es más, me dijeron, un conocido me dijo que el otro día lo asistieron desde ahí, que él no sabía y que alguien le avisó y al instante tuvo la atención. Está bueno esto, está bueno contarlo también, ¿o no? Mira, Pablo, nosotros cuando llegamos presentamos un proyecto de lo que es las zonas cardioseguras de Concordia. Nosotros empezamos a hablar de lo que son los DEA, los desfibriladores automáticos. De hecho, se compraron casi 12 DEAs y los instalamos en distintos puntos estratégicos. De hecho, la costanera es un corredor cardioseguro desde el Hospital Felipe Heras hasta el punto verde que vos encontrás ahí, ahora en el nuevo corredor de costanera, donde tenés no solamente el Hospital Heras, tenés un puesto sanitario en la zona verde ya fijo, tenés... Todas las ambulancias nuestras tienen desfibriladores, todas las ambulancias nuestras ahora tienen un profesional enfermero arriba de la ambulancia. Tenemos unidades nuevas que se adquirieron en el transcurso de este tiempo. Actualmente, ya está firmado la... Hemos pedido, presentamos un proyecto. ¿Te acordás el hospital modular que vino para el puente, que vino con una ambulancia? Bueno, no se estaba utilizando. Sí, estaba parado. Bueno, la semana pasada la ministra nos cedió totalmente el funcionamiento de ese hospital lo vamos a controlar nosotros a través de la municipalidad. O sea que vamos a tener otra ambulancia, nos vamos a hacer cargo de ese hospital modular, vamos a tener toda la zona del Perilago articulando con el nuevo aeropuerto, donde también ya es una zona cardiocentral segura porque ya tiene un DEA, y muchos nos preguntaban, ¿para qué querés un DEA ahí si no hay nadie? Le digo, muchachos, esto en 2 meses va a haber 500 operarios trabajando. Seguro. O sea que ya tenés toda la zona conectada desde el Perilago hasta lo que es Concordia prácticamente, digo, La Bianca, Mañasco, Zorraquín, que ya teníamos una base municipal ahí, ahora conectada con todo el sistema municipal. Y lo mismo pasa el municipio para el otro lado, para Villadela, para Benito Lejeren, la base de ambulancia que funciona es municipal. Por supuesto, por articulando como rueda de auxilio con el 107, que es nuestro sistema madre, ¿no? Seguro. Pero se ha hecho muchísimo, muchísimo. todos los eventos, absolutamente todos los eventos que antes la Municipalidad de Concordia pagaba el servicio a otro, ahora lo tenemos nosotros cubierto desde la Municipalidad con un servicio que ya estaba funcionando y le teníamos que pagar a otro. Era una locura. No, así que eso se ha mejorado, no te olvides que todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Sí. Se genera un desafío a lo que tiene que ver con una temporada de verano, ponele. Nos hablaste del modular que va a cubrir lo que es el lago, bueno, la costanera, pero ¿se generan desafíos para la Secretaría el tema de la temporada de verano? Sí, bueno, nosotros esto que hablábamos de trabajar en equipo, estamos permanentemente trabajando con las otras áreas de la Secretaría, puntualmente con el área de deporte, con los guardavidas, con la CODESAL, ahora que vamos a tener el hospital modular, nos empezamos a reunir por toda la zona del lago, con la gente de CTM. Todos los eventos deportivos que se hacen, todos tienen una cobertura de emergencias. Y después tenés eventos madres como es la citricultura, el carnaval, la maratón de Reyes. Seguro, ahí tienen una presencia fuerte. Digo, por supuesto que para nosotros el verano es una alerta, una alarma. Digo, para diseñar todos estos operativos, ¿no? Y bueno, y entramos a lo que va a ser un año intenso, complejo. Porque se transforma también en electoral. No te quiero hablar de política puntualmente, pero te pregunto, en ese sentido, ¿hay pedidos especiales por parte de Enrique, que sabemos que es una figura política importante en la provincia? ¿Hay pedidos puntuales con respecto a eso? Mira, nosotros puntualmente, insisto, esto que conseguimos hace muy poquito, que es mejorarle la parte económica, ¿sí? Pero más que nada peleamos por aquellos monotributistas y contratados sin aporte que por ahí los gremios no pelean, sino que generalmente se pelea por el empleado de planta. Sí, lo que aporta. Nosotros, nosotros, insisto, con esta particularidad que tiene nuestra secretaría de tener casi el 70% como monotributista, pero creo que Enrique lo entendió muy bien, nos ha dado absolutamente todo lo que pedimos. Mirá vos. Y creo que eso es importantísimo, tener el acompañamiento de él y que él entienda cuando nosotros le planteamos y esto que te estamos contando a vos se lo transmitimos directamente a él. Por y supuesto, ahí se pone, y ahí la asumo, bueno, Karina no quiere hablar, me dice que un día la vamos a invitar sola. ¿Se pone la camiseta también o no? Si vos lográs ese saltito, más allá de un aumento que está buenísimo, porque la verdad buscar calidad de vida siempre es bueno, vos llegás a ser una planta y eso se pone en la camiseta realmente o no. Sí, yo creo que es importante cuando uno desde el sistema de salud va a pelear, desde el buen sentido, en este caso con Enrique, que la verdad que es siempre tiene la palabra justa y la escucha para con nosotros y de hecho todo esto que se consiguió fue gracias a él, gracias a Álvaro. A ver, insisto, esto no es de un día, nosotros venimos meses, le presentamos un proyecto, lo vemos, lo charlamos, si se puede, no se puede, este porcentaje no, este porcentaje sí. Uno intenta explicarle que hay cosas que sí podés medirla por porcentaje, otras no. Yo le explico lo mío de lo técnico y ellos me explican lo suyo de lo técnico y insisto, porque está clarísimo. Aparte de eso, entra en un presupuesto general. Totalmente, pero está bueno que uno sienta que cuando va a pelear, en el caso nuestro, con nuestros compañeros de trabajo de salud, que nosotros podamos recibir que fuimos escuchados, que fuimos atendidos, porque si no, nuestra función tampoco tiene razón de ser. Digo, si yo no puedo transmitir lo que nuestros compañeros de trabajo nos expresan a nosotros, no se lo puedo transmitir al intendente y el intendente no me escuchara, no tiene sentido lo que yo estoy haciendo. Pero sí, por supuesto que la verdad que, insisto, Enrique es un gestionador nato. El paso que ha tenido por Nación le ha dado un salto de calidad que no lo tiene otro político en la zona. Y eso a nosotros nos abre muchísimas puertas. Esto que te contábamos recién del hospital modular, más allá del proyecto que ya lo habíamos presentado nosotros, el que nos termina destrabando la situación es un llamado de Enrique. Es un llamado a Enrique. Bueno, y eso está bueno porque de otra forma es imposible. Digo, nosotros presentamos, y no te olvides que estás haciendo pasos en gente de Nación, de provincia, y después viene el municipio. Nosotros presentamos para hacernos cargo de ese hospital, no tuvimos respuesta, y un llamado de Enrique, cuando le contamos lo que habíamos presentado, cuando Enrique vuelve, destraba esa situación y recuperamos un hospital modular que está hace 4 meses parado, y recuperamos una ambulancia que está parada. Con todo el equipamiento, y, ¿no? Y digo, no nos podemos dar el lujo de tener ese equipamiento parado, ¿no? La verdad que no estamos para andar desperdiciando ni nada, ningún recurso en la parte de salud, ¿no? La última, porque te tengo que despedir, pero te quiero preguntar por el equipo de la Secretaría, ¿no? Ahí está Karina también. Sí, sí. ¿Cómo estás trabajando ahí? Y te pregunto, ¿se manejan estadísticas? ¿Son de bajar datos, decir, che, estamos con problemas en este barrio, estamos, son de manejar? Viste que estuvo el censo, dijimos, podemos hacer una lectura de esto. Y la salud sabemos, vos lo dijiste, y me parece que fue claro lo que dijiste vos, apelar de acá a 15 años, ¿no? Que los resultados o el cambio paradigmático en salud se dé en esos años. ¿Se manejan estadísticas? ¿Son de generar ahí administrativamente datos? Permanentemente. Bien. Tenemos un área de epidemiología que, bueno, desde la llegada de la pandemia se ha reestructurado, se ha cambiado, se ha digitalizado. Nosotros estamos ahora digitalizando todos los centros de salud. Ya hicimos un convenio con la Facultad de Bioingeniería e Informática de Paraná. Eso lo terminamos de hacer ahora. El primer centro que ya está totalmente digitalizado y que tiene historia clínica digital es Cambapaso. Ya está funcionando, fue nuestro proyecto escuela y modelo. Ya la funciona. Punta de lanza. Tal cual. Ahora, si Dios quiere, este año vamos a ir por dos o tres más de los grandes. Puede ser el SIC Cambapaso, puede ser el Víctor Oppel, el Néstor Kirchner, bueno, puede ser el Nido de Carretera La Cruz. Vamos a ver dónde implementamos, porque te imaginarás que implica muchísimo recurso económico. Tenemos que tener un área totalmente informatizada, requiere la capacitación del personal. Pero esto que me preguntás vos, estamos permanentemente articulando con provincia, con los datos que genera provincia, y por supuesto que nos sirve a nosotros con los datos de provincia, con los datos nuestros, para ver áreas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Pero insisto con esto, el trabajo es entre todos, entre la Secretaría de Desarrollo, que trabajamos permanentemente, entre la Secretaría de Deporte. Si no estamos conectados con la Secretaría de Obras Públicas, no podemos avanzar en la remodelación de los centros de salud, que también algunos son más viejitos, requieren de alguna reparación estructural más grande. Entonces, insisto, el concepto, como también lo dice Enrique, es el trabajo en equipo. Seguro, alguien quiere hacer algo solo, primero es muy difícil que puedas. Así que el trabajo es en equipo y me parece que esa es la forma de conseguir resultados a largo plazo. Que quede. La idea que cuando uno se vaya de este lugar es que estas políticas públicas, el que venga las pueda seguir y vea que el trabajo que se hizo no fue en vano, ¿no? Me acuerdo que una vez Enrique, sentado acá, también me dijo, Concordia crece. Sí, y son desafíos porque tenemos que llevar con las cloacas, con el agua, con la salud. Eso también es un desafío, ¿no? El crecimiento de Concordia, a veces desmedido, porque a nosotros nos llegaron datos de que mucha gente viene a Concordia y se queda justamente porque tiene un sistema de salud en el barrio o un CDI para los chicos, que son datitos que por ahí no se toman en cuenta. Pero hace que Concordia crezca más del promedio de otras ciudades, ¿eh? Buscan oportunidades, son gente por ahí de la cosecha que viene y tiene la oportunidad y crece con Concordia. Esos son desafíos también. Mira, esto que decís vos, no tengas duda que es así. Yo del 2008 que hago la parte de medicina rural, que voy para el lado de Calabacilla, digo, conozco todo lo que son la gente, estos trabajadores golondrinas, ¿sí? Digo, de los aserraderos, la cosecha, los pollos, los arándanos, la fruta. Por supuesto que ellos van girando por la cosecha de distintos lugares del país, hacen Tucumán, el limón, la manzana, Río Negro, pero después cuando dan la próxima vuelta afincan la familia, y ellos siguen girando, te digo, porque uno lo ve. Y esto es así, es así. ¿Y dónde van a ir? A un lugar donde primero le permiten estar, porque en otros lugares los corren, y después dónde van a tener esto, cosas básicas, un servicio de agua potable, un lugar donde lo puedan atender, un lugar donde haya alguien de desarrollo social que vaya y le haga un censo. Ahí está. Está clarísimo que es así. Yo hacelo al revés, andá e instalate de esta forma a otro lugar, te echan a patadas. Sí, por eso son desafíos. Y eso es un desafío grande, porque esto es recoger el guante y accionar desde la política pública, ¿no? Para tratar de contener a todos. Cuando hablamos de igualdad, la igualdad tiene que ver que sea para todo, no para un grupo nada más. No, la igualdad siempre tiene que ir para la gente que tiene más vulnerabilidades, no para los que tienen las necesidades básicas satisfechas. No, tenemos que pelear por los que no tienen las necesidades básicas satisfechas, y creo que Enrique, eso yo lo veo así, y Enrique también lo ve de esa manera, ¿no? Sí, me dijo, me acuerdo, somos un gobierno peronista. peronista, eso, ¿no? Entonces, ahí le metió el peronismo también. Bueno, está bien. El tema de la importación, ¿impacta en la secretaría? Viste que se habla de la importación, de los insumos, de eso. Analizando un poquito también la cuestión económica, cómo a veces afecta lo que puede ser una secretaría como una de salud. Sí, más que la importación, lo que impacta es son los precios. ¿Sí? Tener el 100% de aumento interanual, a nosotros, te imaginas que programás unas compras, porque son compras millonarias las que hacemos. Pero sí, por eso. Pero el proveedor, cuando ve que tenés un 100%, esas compras son licitaciones. Una licitación no sale en un mes, tardan a veces 3-4 meses para salir. Y cuando salen, vos presupuestaste 20 millones y por los 20 te daban 10 cajas de ibuprofeno. Pero después llega el momento y te dan 5. Por eso, sí. Entonces, claro que impacta. Impacta en esto, que tenés menos recursos. O sea, vos cerraste un presupuesto ahora. Sí, seguro. Te dieron el doble. Que va a variar, seguro. Pero, bueno, ojalá que esto se corte acá, ¿no? Menos no tengamos, no siga. En este año a nosotros, claro que nos impactó muchísimo con el tema de los recursos. Pero no solo eso, sino lo que hablábamos, que impactó también en las obras sociales. Mucha gente aumentó la demanda del sistema público con menor cantidad de recursos. Claro que hay que permanentemente reestructurar, ahí ¿no? Está, ahí hay una explicación importante. Un gustazo, Mauro, siempre un gustazo tenernos. Karina, me seguís debiendo la charla, el micrófono todo instalado y no habla, lo bajó ahí. Gracias, Karina, por acompañarnos. Mauro, bueno, hasta la próxima. Déjame decir esto, Pablo. Bueno, gracias a vos por las oportunidades que hemos tenido durante este año, no solo en pandemia, de seguir hablando. A Mariana, gracias al operador, por el aguante. A Pablo. Te sacó foto y todo hoy, Ahí está. Y desearle un feliz año a toda la gente, a toda la audiencia, y tener un mejor 2023. Así que... Y que gane Argentina hoy. Hoy es mi cumpleaños. Hoy sabía. Así que, martes 13 y va a ganar Argentina. Mirá, Pablito, el cumpleaños. El actor, bueno, le deseamos lo mejor en el día de su cumpleaños y lo mejor para el próximo año también para vos, Karina. Nos vamos rápidamente.